regrese con nosotros en algún momento este proyecto musical. La que sí está con nosotros es Dayana Rodríguez desde Autogermana, muy chévere, hablándonos de carros. Y yo sé que ella es fan de los carros. Yo soy fan y soy fan de BMW, soy fan de Motorrad. Y resulta que aquí ya nos vamos con lo importante. Se está realizando el Rider Fest de BMW Motorrad, que tendrán las vitrinas de Autogermana a nivel nacional, no solamente acá en Fontanar, sino en todas las sedes a nivel nacional. Se va a realizar hasta el día de enero en todas las vitrinas, se convierten en el punto de encuentro de quienes viven para rodar, así que ustedes pueden pasar, encontrar la moto que se alinea con este espíritu de aventura. Y si ustedes están pensando en un destino, si ya se están programando, qué mejor que hacerlo con buen equipo, también con accesorios, y eso lo van a encontrar acá. Entonces se pueden estar preparando ya para esta nueva aventura, los accesorios perfectos para este viaje. Pueden visitar la vitrina de Autogermana más cercana, o sea, si estamos acá, si quieren pasar, están aquí en La Sabana, en Fontanar, y saludar, vamos a estar hasta las 12, pero también lo pueden hacer en cualquier vitrina de Autogermana, la más cercana que les quede a ustedes. Seguir las redes sociales para estar enterado de todas las actividades, pueden agendar también su test drive y sentir el verdadero placer de conducir con BMW Motorrad Make a Life Ride. Y entonces pasa lo siguiente, Andrés, y es que me antojé de una. Me imagino. Porque me queda perfecta, te digo. Sí, me yo queda sé. Perfecta. Entonces ya vamos a estar también compartiendo con ustedes para que nos visiten en nuestras historias y se antojen con nosotros. Así que bueno, acá estamos entonces con nuestros amigos de BMW Motorrad. Estamos en el Centro Comercial Fontanar hasta las 12 del día. Ya lo saben entonces, en segundo más información. Por ahora nos vamos con Prince. Esto es Kiss. Ahí estaba Bibi Rexha junto a Florida, la canción. Escuchan Mañanas en La X. Esta es La Nación de Más Música, preguntándoles hoy por esas canciones que quisieran presentar si trabajaran en radio. Buena pregunta, ¿no? Saludos para todos los que nos han escrito a arroba La X Más Música en nuestras redes sociales. Aquí está Gwen Stefani. Ellos son Dan Auerbach, Patrick Kearney, The Black Keys. Están preparados para verlos muy pronto en vivo en Bogotá. Y teníamos a los Black Keys con Lonely Boy sonando en las mañanas en La X. Regreso con Dayana Rodríguez, que está con nuestros amigos de Autogermana. Muy chévere, con unos motores tremendos. Amigo, espérate y verás, porque se vienen cosas importantes. Sí, se vienen cosas importantes por ahora. Entonces, quiero contarles que sí, estamos en el Centro Comercial Fontanar para que nos visiten. Vamos a estar hasta las 12 del día con La X en el marco del Rider Fest de BMW Motorrad. Están, si ustedes están dudando y quieren, no sé, darle un destino nuevo a sus vidas, si quieren nuevas rutas, arriesgarse que este sea un año con nuevas metas, pues con las motos de BMW Motorrad lo pueden lograr. Así que la idea es que sí, que aceleren esta nueva aventura con paisajes inexplorados, esa sensación de libertad que solo una BMW puede ofrecer. Pueden venir, elegir la moto que los llevará más lejos. Este fin de semana, por ejemplo, los invitamos a vivir la experiencia BMW Motorrad al máximo. En todas las vitrinas van a encontrar ustedes el portafolio a su disposición. En el Centro Comercial Bazar Chía, por ejemplo, van a poder sentir la potencia y el control de las motos en un entorno único, que eso también hace que la experiencia sea maravillosa. Además, también en las vitrinas encontrarán precios especiales en todos los modelos del portafolio. Es la oportunidad perfecta para darle un nuevo rumbo a la pasión por las dos ruedas. No importa si son motociclistas experimentados o si, como yo, están buscando la primera moto. En BMW Motorrad están las opciones ideales para nosotros, así que si quieren participar, los esperamos con la licencia y con los elementos de protección para que prueben la moto de sus sueños. Vamos a estar entonces acá con la X hasta las 12. Les recuerdo también, si se quieren antojar, las redes sociales para que miren, guiño guiño, BMW Motorrad, Raya al Piso Co. Y con nuestros amigos nos vamos de una vez con esta canción maravillosa de viernes. Aquí está, los Years and Years, esto se llama Desire. De What's New, proyecciones, nuevas canciones, artistas que van a ser tendencia en este 2025 y que solo escuchan aquí en La Nación de Más Música. 10:44, regreso con Dayana Rodríguez, que está con nuestros amigos de Autogermana en Fontanar. Muy, muy chévere. Dayana, quiero ver foto. Ah, sí. Tuya. Va a pasar. Montada. Sí, señor. En eso, por favor. Quiero que primero escuches esto. A ver. Wow. ¿Ah? Amigo. Ah, wow. Amigo, te digo. Qué poder. Es el R1300 GS. Es un rugido poderosísimo. Si sentiste la adrenalina. Y para hablarnos más de esto, tengo la fortuna de contar con José Rodríguez, asesor comercial de BMW Motorrad, que nos va a contar más de esto, nos va a contar de modelos importantes, también de lo que está pasando con el Rider Fest. José, gracias por la invitación, por tenernos acá. Qué dicha, y hablemos pues de una de esta 1300. Dayana, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto que hayas venido hasta acá, hasta Fontanar, de verdad. Muy contentos de que estés acá. Nosotros en este momento tenemos en el marco del Rider Fest muy buenas opciones para que adquieras tu moto. Ya que pusieron ese sonido de esa moto, espero que les haya gustado muchísimo. Es uno de los motores más característicos que tenemos, full alemán, muy buen motor, supremamente confiable. La 1300 GS, 1300 GS Adventure, comparten el mismo motor, son motocicletas full de aventura. Y en este fin de semana, si ustedes las quieren probar, vamos a tener muy buenos eventos, buenas ofertas comerciales para que pasen a nuestras vitrinas, pasen, comuníquense con su asesor y revisen las ofertas que tenemos disponibles. Tengo pregunta, hablemos de algo importantísimo que es comunidad y mantenimientos. Nosotros como marca le ofrecemos al cliente más que una motocicleta, un estilo de vida y una experiencia con nuestras motos. Las GS son motos de aventura 100%. Entonces nosotros queremos enfocarlas mucho en comunidad. Tenemos viajes muy interesantes para ti, Dayana, para que te unas a nuestra comunidad. Tenemos opciones como La Guajira, si quieres sacar la moto, viajes hasta Venezuela, hasta Ecuador. Tenemos viajes muy interesantes con las motos, en donde tú no vas a tener que pagar por los mantenimientos de la motocicleta, porque tenemos un plan de mantenimientos incluidos dentro del precio por 3 años o 30.000 kilómetros. Bastante interesante para una moto touring, en donde la garantía es sin límite de kilometraje, todo lo que le quieras hacer. Yo sé que cada país donde está BMW pues tiene su identidad, y sé, porque me contabas, que por estos lados en Colombia la F900R es la precisa. ¿Por qué? Tú sabes cómo somos acá en Colombia con el tema de las motos, que nos gusta el ruido, la moto que ande más, la moto que suene más rico. Entonces lo que quisimos acá con esta oferta del Rider Fest con la 900R es enfocarla mucho a eso, al mercado colombiano. Entonces le vamos a meter dentro del precio, sin costo adicional, un escape Akrapovic para que te la lleves con un sonido muy... O sea, si te gusta el sonido del Adventure, la 900R... suena el doble bien, suena muy bien. Bueno, la invitación entonces, ¿hasta cuándo va el Rider Fest? ¿Dónde está? ¿Está en todos los puntos? Sí, nosotros vamos a estar desde mañana hasta el 18 de febrero con la oferta comercial. Vamos a tener puntos muy estratégicos. La idea de nosotros es acercarnos más al cliente, claramente. Entonces nos puedes visitar en Chía, ya sea en la vitrina de Fontanar, en Bazar. Para los que vienen en el norte, que no les gusta meterse mucho dentro de Bogotá, la vitrina la 198 con autopista. Y también tenemos muy buenas exhibiciones, muy interesantes en el Centro Comercial Andino, en la vitrina la 127 con séptima y en la vitrina del store en BMW en la 80, cerca del 85. Entonces, para que pasen, no duden nunca en pedir el test drive de las motos. Las motos BMW es algo que hay que manejar sí o sí una vez en la vida. Entonces, pruébenla. Y nada, tengan el placer de conducir una moto BMW, que estamos dispuestos a atenderlos, ¿listo? José, muchas gracias. Acá me voy a antojar, yo veré, me voy a llevar una, ¿no? Bueno, Diana, cuenta conmigo. ¿Listo? Cuídate mucho. Acá vale. Seguimos hasta las 2 entonces, Andrew. ¿Viste cómo sonó de rico eso? Muy rico. No es por nada, pero BMW es lo mejor. Yo sé, así que bueno, gracias. Más adelante les cuento más para que se antojen más. En minutos entonces, regresamos con Diana porque esto está imperdible.